Kryptonianos y Gotamitas. Hola y calurosos saludos a un programa más de Kryptonianos y Gotamitas, el spin-off de La Casa de Él. Como recordaréis los oyentes asiduos, hace unas semanas se pasó por aquí, como es habitual todos los años, Pepe Caldelas, director, entre otras muchas cosas, director de Metrópoli Comic Con, para contarnos pues un poco lo que nos íbamos a encontrar este año en ese evento celebrado en la ciudad de Gijón, ¿no? Ahora que ya ha pasado el evento y que yo he podido estar allí, pues vengo a contaros, para los que no pudisteis asistir, lo que os habéis perdido, ¿no? A ver si para otro año asistís, porque la verdad es que, como es costumbre, el evento ha estado muy bien. Ha sido maravilloso poder estar allí. ¿Qué hemos tenido allí? Bueno, pues muchísimas cosas. Vamos a ver. Han sido 4 días, de jueves a domingo, en los que ha habido cosplayers a un nivel muy superior. A mí la verdad es que me han impresionado, porque sí, todos los años ha habido cosplayers profesionales, pero me da la sensación de que este año han subido el nivel. Era ya nivel Hollywood total. Bueno, las tiendas de todos los años de cómics y de merchandising y tal. Hemos tenido de invitados actores y actores de yo que sé, de Juego de Tronos, de Star Wars, de Stranger Things y de muchas más cosas. Zona de juegos de mesa, ha habido actores de doblaje también, el chico que le pone voz a Loki, por ejemplo, y a muchas otras cosas. La chica que le pone voz a Google, que es bastante chocante oírla hablar. ¿Qué más? Hemos podido ir a ver Thor. La dirección de Metrópoli alquiló una sala para que los asistentes al evento pues no tuvieran por qué perderse la nueva película de Taika Waititi, que estuvo muy bien, muy graciosa. A mí me encantó. ¿Qué más? Tuvimos por allí a Rey Enigma, que los aficionados al ajedrez sabréis ya quién es, este personaje de identidad secreta, que aparece pues con un, ¿cómo decirlo?, con una máscara, por así llamarlo, con forma de tablero de ajedrez, con los colores del tablero de ajedrez, que nadie sabe quién es, que se ha enfrentado a gente como Karpov. Y que ha estado allí, bueno, pues dando una charla y también participando en alguna partida contra chavales y también contra algún profesional. No sé si ha llegado a jugar contra, bueno, contra aficionados, contra el que quisiera retarle. Si lo hubiera sabido, si lo ha hecho y yo lo hubiera sabido, hubiera ido desde luego, porque me hubiera encantado jugar contra él. Pero no, hasta donde yo sé, creo que solo estuvo el jueves. Así que bueno, fue una visita breve, pero muy chula. Lo que sí hice fue pasarme por ahí, por la zona de ajedrez, porque este año había una zona de ajedrez en la que estaba, espero no equivocarme con el nombre, el Club de Ajedrez Naranco. Si me he equivocado, lo siento, creo que eran ellos. Y me pasé por allí y estuve hablando con uno de los profesores del club y no tuvo ningún problema. Bueno, de hecho, para eso están allí, sentarse conmigo, jugar una partidita, darme consejos, porque evidentemente yo no estoy a su nivel, pero bueno, estuvimos jugando, me estuvo dando muchos consejos, la verdad que me ayudó mucho y se lo agradezco un montón. ¿Qué más tuvimos en Metrópoli? Bueno, luego lo que a nosotros, o a mí personalmente más me interesa, los autores invitados, ¿no? Que es lo que yo creo que es el plato fuerte del evento. Los autores invitados que fueron allí, guionistas y dibujantes, pues bueno, tenían en lo que es el Artisali su mesa para poder firmar ejemplares y conocer a los lectores, ¿no? Que si quisieran pasar por allí. Había algunos que tenían colas inmensas, de verdad. Y luego, pues también estuvieron dando charlas, no todos, pero sí la mayoría de ellos tuvieron su rencor para dar una charla. ¿Y quién estuvo por allí? Bueno, pues estuvo todo esto que voy a contar, el que ya haya oído nuestra última entrevista con Pepe Calderas, pues ya lo sabrá, pero bueno, aún así lo voy a contar. Estuvo por allí el dibujante de V de Vendetta, David Lloyd. Estuvo una superestrella de, sobre todo de DC, ¿no? Como es Iván Reis, el brasileño Iván Reis, que hizo una charla muy divertida. Larry Hama, lo mismo, una charla tremendamente divertida, en la que solo, como anécdota, solo hubo una pregunta, porque Larry Hama tiene tanto verbo que con solo una pregunta, que creo que fue, no sé, fue algo similar a ¿por qué te has dedicado a los cómics? O una pregunta genérica de este tipo, el tío tardó una hora y media en contestarla. Súper divertida, la verdad, Larry Hama es todo un crack. Hablando, bueno, sobre todo de, pues, de su carrera, tanto en el cómic como en el cine, como sus inicios, como temas de G.I.O., Mutantes, también, que les ha tocado mucho, bueno. ¿Quién más estuvo? María Gese, también estuvo por allí. Bill Hargraves, que no es un autor, pero bueno, es, lo metieron ahí un poco en ese grupo, ¿no? Es uno de los prop makers de la primera trilogía de Star Wars, ¿vale? Que hizo algunos diseños muy chulos y este año se pasó por allí por Metrópolis. ¿Quién más? Alba Spin, que todos lo conoceréis, tanto los aficionados al cómic como los que no, por aquel episodio de La Resistencia, se llama, ¿no? Ese programa de Broncano, creo que sí que fue muy famoso. Pues nada, el murciano, pues con toda su simpatía, estuvo por ahí derrochando carisma. El editor Paul Kaminski, que esta es una, creo que es una novedad de este año, que venga un editor de DC que estuvo recogiendo portafolios de aspirantes a dibujantes, bueno, de aspirantes y de no tan aspirantes, ¿eh? Había alguno ya más versado en esto, que también se fue a hablar con él. Eso, y recogió, ya creo que ya lo contamos, ¿no? Este año Metrópolis recogía portafolios de gente que quisiera mostrar su trabajo a Kaminski. Y bueno, y se fue. Sé que no sé decir el número exacto de cuántos recibió, pero sí sé que a los que no vio en persona sí les escribió largos comentarios sobre todo lo que hacían bien y lo que hacían mal, que al final, joder, es maravilloso, ¿no? Que un editor de DC venga a ver tu trabajo y te diga tus puntos fuertes y tus puntos débiles para mejorar. Me parece maravilloso. Pero es que incluso hay unos cuantos que parece ser que tenían nivel suficiente como para por lo menos tener una entrevista personal con él, ¿vale? Espero que esto sirva para todos aquellos que queráis dedicaros a esto y que en este año no lo hayáis hecho, si el año que viene vuelve otro editor de bueno, de otro lado del charco, ¿no? Pues que no perdáis el tren y lo intentéis, que siempre está bien. ¿Quién más vino por aquí? Bernard Chang, también, muy divertido este hombre, con un sentido de humor muy, muy peculiar. Maravilloso, Bernard Chang. Enrique Vegas, un autor patrio cuya calidad creo que solo palidece ante lo buenísima persona que es, ¿no? Rafa Sandoval, un monstruo. Yo, ¿por qué le podréis conocer más? Pues yo creo que sobre todo por Green Lantern, ¿no? Debe ser lo que más ha hecho. Bueno, ha trabajado sobre todo para DC. Antes estuvo en Marvel, me acuerdo que hizo Ultimate Ojo de Halcón y más cosas. Pero bueno, un dibujante de estos nacidos para hacer superhéroes, creo yo, y que bueno, y que tiene una calidad impresionante, ¿no? De lo mejor que te puedes encontrar en ese nivel en Estados Unidos. Jordi Tarragona, que seguramente le conozcáis sobre todo precisamente por intentar a Rafa Sandoval, pero este hombre no se queda ahí ni mucho menos, ¿eh? Tiene muchísimo arte en las venas. ¿Quién más? Iván Coelho, que estuvimos hablando hace unos programas de él por su Ben Reilly, esta serie Spider-Man que empezó no hace mucho en en España a publicarse. Iván Coelho también estuvo por allí. Sergio Dávila, bueno, ¿qué os digo Sergio Dávila? Pues a lo mejor lo que más conocéis de él es el Conan. Conan, esta miniserie, bueno, serie limitada que hizo de 12 números, creo que fueron, si no recuerdo mal. Monstruoso, además, Sergio Dávila, que es muy fan de Thor. Este año hizo el cartel del evento, si no, bueno, el cartel, una lámina con Thor enfrentándose a Gore, muy a cuento por la película nueva de Thor, ¿no? Que es espectacular, o sea, espectacular el póster. ¿Y quién más? ¿Quién me falta? Bueno, Jorge Fornés, que no sé, no voy a decir que es el número uno, pero tampoco te voy a decir que no, ¿no? Vamos, un monstruo. ¿Qué ha hecho este hombre últimamente? Pues bueno, ha estado en Daredevil con Chip Zdarsky, ha estado en Batman con Tom King y sobre todo ha hecho Rorschach con esta serie, esta impresionante serie con Tom King, que de momento se ha publicado en España en Grapa por ECC. Y yo espero que este año, antes de que acabe el año, pues tengamos una edición en condiciones de esta obra que se lo merece. Y estoy seguro de que en ECC lo saben y van a hacer algo al respecto. Y a ver si cuando salga hablamos detenidamente de esta serie que se lo merece. Bueno, pues no sé qué más contaros sobre Metrópoli. Ha hecho mucho calor, ¿vale? Aunque mucho calor para ser Asturias, ¿vale? Porque seguramente alguien de Madrid o del sur de Andalucía se esté riendo cuando yo digo que aquí ha hecho mucho calor. Pero sí, para lo que es Asturias, ha hecho mucho calor, ¿vale? Casi rozando los 30 grados, que eso aquí es como meter la cabeza en el horno. Bueno, a nivel de organización, todo muy bien, como es costumbre. Además, como la Comic-Con de Metrópoli está embutida, por así decirlo, dentro de lo que es el Festival Metrópoli, que es algo más grande que incluye pues conciertos, tiene todo tipo de restaurantes, food trucks, incluso atracciones para los niños, bueno, de todo el típico festival, ¿vale? Como una feria venida más, pues a nivel de organización y tal estaba todo perfectamente montado. Para acabar, me pude reunir con el gran Yildiray Cinar, que es otro de los invitados que no había mencionado, el turco Cinar, un tipo muy grande en todos sentidos, ¿vale? Tanto como persona como físicamente, es uno de esos que si te pegan una hostia es posible que tu grupo sanguíneo cambie. Maravilloso, humilde, muy simpático y bueno, estuve con él y con Virginia La Puente, que es la traductora oficial del evento, que vino para, bueno, hacer una pequeña entrevista y podernos traducir a Yildiray. Así que antes de acabar con esto, pues os voy a dejar con la pequeña entrevista que le hicimos, que además tenemos esta vez, no es lo normal, pero teníamos un pequeño público, tres personas que se acercaron por ahí. Y bueno, espero que os guste. Ah, por último, que no se me olvide, saludar a todos aquellos que me visteis por ahí por la convención y os acercasteis a saludar, ¿vale? Como creo que todos me conocíais porque erais oyentes del podcast, la verdad. Lo cierto es que no a todos os pregunté. No voy a decir nombres porque seguro que me he olvidado alguno y no quiero, pero bueno, daros todos por saludados y muchísimas gracias, oye, de verdad, de corazón, por haberos acercado a saludar, ¿no? Venga, ahora sí, voy a dejaros con Yildiray. Espero que os guste y venga, hasta la próxima. Turquía, ¿cómo es en cuanto a cómics? ¿El mercado tiene industria? Okay, it used to be a small industry in Turkey. But lately, with the internet, it's getting bigger and bigger. And we have some local works publishing right now, you know, some Turkish originated comics. And also, they're translating nearly all of Marvel's and DC's and other stuff. So, Sí, pues la verdad es que el mercado solía ser bastante pequeño, estaba reducido y hoy en día sí que se ha notado un incremento en las ventas y también en las creaciones. Hay cierta producción local y últimamente también se están trayendo muchas traducciones, se están empezando a traducir pues básicamente Marvel y DC. El tema de, o sea, aparte de superhéroes, manga, cómic Aparte, europeo. superheroes, manga, Yeah, everything. European. Right now, everything. Sí, ahora mismo todo. Si lo tuvieras que comparar con España, por lo que sabes de España. A little, I think you have a bigger industry here. No, because I saw omnibus books and all of the editions. So it's bigger here. It looks bigger here. Sí, yo la verdad que creo que el mercado aquí es más grande porque piensa que en España yo ya estoy vendiendo los ejemplares ómnibus, los completos de mis obras y sí, creo que eso da también la sensación de un mercado mayor y de un mayor interés. Creo que estudiaste Bellas Artes y Animación. Studied arts and animation. ¿Cómo te lleva eso a ser dibujante de This cómics? path drove you to be a comic artist? Okay, first I studied at Fine Arts High School before the animation. So I started doing art early. And then I went to cartoon animation because it was the closest thing to comics. So my point was to teach myself about animation, but how I can work with comics, comics besides it. Storybooks. Yeah, storybooks, storytelling and movement. So you translate and then I will go on. Yeah. Or you can go on. Okay, and after graduating from animation, I did a lot of storyboards and I worked on a lot of commercial, TV commercials, animated commercials. So it helped me to grow as an artist. And then I stopped doing animation because I got work from United States and it was my goal in my life. Pues la verdad es que sí, como bien dices, empecé estudiando Bellas Artes, me especialicé primero en trabajos artísticos y más adelante me interesé por el mercado de la animación y por el estudio de la animación porque quería llegar al mercado de los dibujos animados, que era lo más cercano que yo conocía al cómic. Así que trabajé durante varios años en este mercado para poder aprender cómo se desarrollaban las historias, cómo hacer storybooks, cómo llevar el trabajo de guión, el desarrollo de guión. Y así fui creciendo también como dibujante. Empecé dibujando, como decía, storybooks y haciendo, perdón, storyboards y haciendo guiones. Y también hice bastantes anuncios de anuncios. Así fue como crecí como artista. Y cuando terminé mi etapa en la animación fue cuando recibí mis primeros encargos de Estados Unidos, que al final era pues, mi último objetivo. He oído que tú hiciste en algún momento, creo que cuando todavía estabas once, en Turquía, while you una were historia de in Turkey, superhéroes de un personaje que you vivía en did a Estambul story of a llamado algo superhero parecido a living in Istanbul Caryerban, algo called similar. Kayerbaum or something similar? Karabasan. Karabasan. Karabasan, Okay. yeah. ¿Me hablas algo de esto? Can you tell us something about this character and your life? Actually, we did some fanzines before Karabasan in Turkey, photocopied Yeah. comic books. We are still doing that, by the way, just for fun. And Karabasan was after that, and we decided to take it on, take the comics on professional level with my friends. So Karabasan is origin comes from Anatolia, Anatolian myths. So he might be the first superhero of Turkey, maybe. He's not kind of superhero. It's like more like myth and mixed with horror stories. Okay, could you Yeah, describe he's him in like, detail? going like Superman and save people. The story is a little bit different than that. La verdad es que se llama Carabazán. Carabazán. Carabazán. Empecé trabajando en fanzines con unos amigos, fanzines que todavía seguimos editando a día de hoy. Pero llegó un punto en el que queríamos basar nuestro trabajo en algo más profesional, pasar como a ese siguiente pasito, ¿no? Profesionalizarlo, y entonces fue cuando creamos Carabazán. En ese momento, el personaje estaba basado en alguien que venía de la península de Anatolia, y tú has dicho que es un superhéroe, pero en realidad no es un superhéroe tal cual, sino que es más una mezcla quizá entre superhéroe, historia de horror, tiene un punto ahí de mezcolanza, porque no es como un Superman realmente este personaje. Si entiendo bien, esto lo empezaste a hacer antes de empezar a trabajar para el mercado americano. Y ahora que eres un dibujante con renombre mundial, ¿no has pensado llevar eso del fanzine a...? Didn't you thought about putting your fanzine or this Carabazán story into a TV series or a film or something, or maybe a comic or something different? To take it to the next step? Yeah, we are planning a graphic novel very soon. And there was some talks about TV shows, but there is nothing clear yet. Yeah, there is a possibility it might happen. La verdad es que sí, como tú dices, era antes de haber sido contactado por Estados Unidos para trabajar con ellos, y en ese momento era el momento en el que estaba trabajando en animación y desarrollamos estos fanzines. Y sí, como bien dices, la verdad es que nuestra idea es llevarlo a un siguiente nivel, ahora mismo estamos planeando una novela gráfica, y de hecho se ha llegado a hablar de una serie de televisión, que todavía no está cerrado, o sea, no hay nada como en firme, pero bueno, sí que es una posibilidad. ¿Es una producción turca lo que se está manejando, o americana? The only people who was interested in was Turkish people, yeah. Because Carabazán is not international right now. It's a local one. Sí, la verdad es que de momento todo lo que se ha hablado sería producción turca, porque tenéis que pensar que no es un personaje internacional, o sea, no ha pasado las fronteras del país, así que de momento es una producción local. O sea, se habla de una posible producción local. Uh-huh. Creo que tu primer trabajo importante, por así decirlo, en el mercado americano fue un número para Savage Dragon, ¿puede ser? ¿Es un nombre para Savage Dragon, maybe? Which one? Savage Dragon? Savage Dragon. Yes. So it was like the first thing you did for the USA? No, it wasn't the first thing. Oh. My first published work was in Digital Webic Presents in 2002. And that story led me to draw a graphic novel named Nothing Face after that. And then I did a book called Feast of Justice. And I sent to the page to Eric Larson, and he gave me a backup in Savage Dragon. Pues no es el primer trabajo que hice para Estados Unidos. Al principio empecé a trabajar en Digital Presents, y esto me llevó a trabajar en una novela gráfica que se llamaba Nothing Face, o sea, sin cara. Sin cara, no sé cómo sería la traducción en español, sino a este mercado, ¿vale? Y eso me llevó a trabajar en Fist of Justice, el puño justiciero, y de ahí sí que fue cuando empecé a tener contacto con el estudio que llevaba Dragon. ¿Quién fue de Image Comics? Eric Larson, has dicho. La persona Eric Larson was fue la persona que te cogió para Image. No, I sent him my examples and I would like to do something for you and ask for it, and he was like, yeah, your work is good, so you can do it. Sí, la verdad es que fue Eric Larson. no fue tanto que él me llamase a mí, sino que yo le presenté mi portfolio y debido a que él vio que la calidad de los dibujos era buena, me dijo, sí, por supuesto, puedes trabajar con nosotros, nos gusta cómo dibujas. Luego fue más o menos en el año 2007 que empiezas a dibujar de forma más o menos regular la serie Noble Causes, Causas Nobles, que yo creo que es hasta ese momento el trabajo más importante que tenías en ese momento. Yes, it was because it was coming out from Image Comics, and then I started working on monthly. So it wasn't just like one shot or anything else, or short. It wasn't a short story, so it was a monthly book. And I worked on Noble Causes for 14 issues, almost 1.5 years, maybe more. 1.5 years. 2 years, yeah, 2 years, yeah. Sí, empecé trabajando en este caso para Image Comics y estaba en una producción que era mensual. Piensa que trabajé en alrededor de unas 14 grapas a lo largo de aproximadamente 2 años. Yeah, that is the first time I saw my names on ratings or internet websites, you know, in United States. People started to recognize my name from Noble Causes. It was the first time. Sí, gracias a Causas Nobles, fue la primera vez que vi mi nombre aparecer por las redes, fue la primera vez que aparecí en algunas reseñas y que se empezó a correr como mi nombre debido a haber trabajado en Causas Nobles. Es una serie que creo que no se ha publicado en España. Allí tuvo, sí que tuvo éxito en Estados Unidos. It was famous at the time in the U.S. It was not a big book. It was not a much, you know, selling book, but it has a fan base. Mm-hmm. It had a fan base. Sí, no sé. Because Jay Farmer, who's the writer, he was a well-known writer. So because of that, Noble Causes was his, you know, first job at Image. Sí, la verdad es que digamos que no fue como un super hit en el momento, no era super conocido, pero sí que tenía una base de fans sólida debido a que Jade Farmer era el guionista. Me sorprende que, bueno, incluso que no haya llegado a España, porque por lo que he visto, independientemente de la calidad de la serie, bueno, tenía, salían muchos personajes de la editorial, ¿no? Salía incluso Invencible, que es un personaje super conocido. I'm not sure. I'm not sure if it has been translated to, maybe in French, but I'm not sure. Sí, no estoy seguro de si se llegó a traducir incluso al francés, pero no estoy seguro de por qué no ha tenido tanto éxito. ¿Llegaste a dibujar a Invencible, que hoy en día es un personaje súper conocido? Were you able to draw the Invincible one? Invincible? Yeah. He was featured in Noble Causes in one issue, but I haven't worked on the Invisible book. No, la verdad es que solo aparece en una grapa de esa serie y no fui yo el que lo dibujó. Sí, luego de issue, grapa. Sí, bueno, grapa sí, número. Vale, grapa número. Digo, si quieres que diga otra cosa. Luego de ahí, de Noble Causes, pasas ya a DC. Okay, so from Noble Causes, we're jumping into DC. From Noble Causes, you're jumping into DC. Yes, right? Yes. Y ahí ya empiezas a hacer un montón de series de personajes conocidos. Teen Titans, like La Legión de Superhéroes, Tierra 2, Earth 2. Earth 2, yeah, many well-known Supergirl. Series. Cuando entraste a DC, ¿fue el momento en el que dijiste, ya, lo he conseguido, ya soy...? ¿Fue ese momento en el que dijiste, sí, finalmente lo consigo? Sí, creo que sí. Sí, la verdad que sí. Cuando empecé, todavía me sentía curioso, pero después de un año, DC made a contract with me, and I was like, yes, it happens, and I'm safe. I reached my goal. Sí, la verdad es que al principio estaba así como un poco irritativo, pero ya pasado un año trabajando con ellos, me hicieron un contrato y dije, lo tenemos. O sea, al año de estar trabajando con ellos, te hicieron un contrato fijo, exclusivo. An exclusive contract after a year working with them. Yes. Sí. Entiendo que tu pasión por los cómics o tu objetivo de ser dibujante de cómics viene porque eras lector de cómics en tu juventud, al menos. ¿Qué era lo que leías? ¿Qué personaje te...? You were an avid reader of comics when you were younger. Mm-hmm. And what kind of comic books did you used to read when you were younger? Mostly superheroes, of course. Mm-hmm. We had like Silver Surfer, Captain America, Spider-Man, Superman, a lot of comics published in Turkey in the 80s. So I grew up with them. Sí, pues la verdad es que todo esto viene de los superhéroes. O sea, yo leía cómics de superhéroes como Silver Surfer, que no sé si en español puede ser. Sí, Estrella Plateada. Es Estrella Plateada, ¿no? Vale. Estrella Plateada, Spider-Man, Superman. Básicamente todos los cómics de superhéroes que llegaban a Turquía en los años 80. Uh-huh. ¿Había algún dibujante que fuera especial para ti y al que quisieras parecerte o que haya sido una gran influencia para ti en tu trabajo? Did you admire any comic artists in particular? Yeah, a lot of artists. Okay, and there was anyone that was special for you that you wanted to mirror that person? I'm not sure, but John Buscema was one of the first, because I remember an issue of Avengers in Turkish, and when I read that, I was like, I want to do this. Mm-hmm. And then there was Walter Simonson, Eric Larson, Neil Sienkiewicz, a lot of names. Walter Simonson. Yeah. Neil Adams. I can count a lot of names. Pues sí, la verdad es que hubo un número en concreto que hizo John Buscema de Los Vengadores que me fascinó. O sea, cuando leí esa grapa pensé, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, te puedo decir muchísimos más nombres, como Walter Simonson, como Eric Larson, como Neil Adams, y podría seguir así. De todas estas series que empezaste a dibujar en DC, sí, que fueron sí, bastantes... ¿Hubo una que te hiciera especial ilusión trabajar en ella? ¿Hubo? Sí, de todas las series que dibujo en DC, sí, una sí, que realmente de... Is there anyone that you remember as a special gratifying one for you, that you put a lot of illusion in it, that you were thrilled by doing it? Any of the series you were doing at the time in this? Well, all of them was important for me, but the latest series, The Marvels, with Kurt Busiek, it has a special space for me, special place for me, because I always wanted to work with Kurt at some point, and when they asked me, I was like very, very excited. Pues supongo que todas tienen un espacio en mi corazón, pero es verdad que la última que hice con Corden Church sería como la más especial, la que tiene un recinto especial reservado, porque tenía muchísimas ganas de trabajar con él. Carbuse, que estuvo aquí en... no me acuerdo qué año, estuvo aquí hace unos años, ¿fue el mismo año que estuviste tú? Kurt Busiek, yeah. Yeah. It was the first time I met with him in Metropolis. Sí, fue la primera vez que estuve en Metrópoli y nos conocimos aquí en el festival. So you met here. Yeah, we met here in person. Volviendo a tu etapa en DC, entre me llama la atención tu Supergirl, la Supergirl que tú dibujabas, iba con pantaloncitos. Is this Supergirl who's wearing shorts? Yeah. No sé si ese diseño venía de antes, fue decisión tuya, fue decisión editorial. No, it was before. Yeah. It was before. Jim Lee and Mahmoud Astar designed the Ni-52 design, Ni-52 design. So when Mahmoud left the book, they gave me the book for a short while, like 5 issues. Mm-hmm. So it was my design. No, no fue mi diseño, fue un diseño previo de otros autores y cuando yo la cogí era para trabajar con 5 números y ya estaba ese diseño predefinido. Cuando estabas en DC, a diferencia de la libertad que entiendo que podías tener más en Image, ¿notaste desde el punto de vista del diseño de personajes, injerencias editoriales? Any pressure? Like if the editors were putting the path very tight for you in DC compared to Image, like if you were more free in Image and then in DC everything was more corporate. Well, at some point, DC and Marvel Big Two, and they have to control some stuff. Mm-hmm. So if you go there, you probably accept what editors want. But in time it changes because it's like a trusting each other thing. So after some time you start working, they let you free generally. Sí, piensa que Marvel y DC son las dos industrias más grandes del cómic a nivel mundial. Entonces cuando tú entras en esta máquina de hacer cómics, digamos que te tienes que ganar como la libertad. Al principio es cierto que el trabajo está más marcado por los editores y según van confiando en ti, al final es un juego de confianza. Si ellos confían en ti, acabas trabajando con prácticamente total libertad. Luego un poco después sales de DC, te vas a Marvel. Y una de las series que haces allí, creo que es la primera, no estoy seguro, es Superior Iron Man con Tom Taylor. Creo que tu trabajo pega un pequeño salto de calidad, se nota. Yes, I do, because it's related to, I don't want to talk bad about anybody, but I start inking my own pencils. So it's more like freedom on my style. So I start doing that with Superior Iron Man. Mm-hmm. So that's why maybe you saw a step up in my style. Sí, no, sí. Sí, la verdad es que yo creo que hay una relación, porque cuando empecé a trabajar para Marvel, además de dibujar, también empecé a tintar mis propias obras y eso me dio más libertad estilística a la hora de trabajar con mis diseños. No te habías perdón. Y que creo que eso es lo que tú aprecias como un salto realmente cualitativo. ¿No te habías entintado a ti mismo hasta ese momento? You didn't ink yourself back in time before that moment? Yes, I did. I think one of my favorite works was in a Superman Batman book. It was a very short story with Greg Pak. Mm-hmm. It was a meeting of Clark Kent and Bruce Wayne as a kid in Earth 2. So I inked myself there, and it was a very popular story back then, both for me and for the fans. Or two, as a kid, yeah. You remember that? Okay. Sí, la verdad es que me había intentado previamente en unos números muy reducidos que narran, los cinco con Greg Pak y narran la historia de cuando Superman y Batman se conocen por primera vez como niños. Es en Tierra 2, con la segunda Tierra, no sé cómo lo Tierra digo, 2. Pero Tierra 2, ¿vale? Y ahí podemos ver a un pequeño Clark Kent y a un pequeño Bruce Wayne, y en ese trabajo sí que fui el que me intenté. Also, I did the first 3 issues of Firestorm. I inked myself, but editorial stopped that style because it was too much gray tones, and they had problems printing it. Y también hice 3 números, los primeros 3 números de Firestorm, que también los intenté yo, pero es cierto que ahí tuvieron más problemas con los tonos de gris a la hora de imprimir el trabajo. Superior a Iron Man, a pesar de ser, no deja de ser el mismo personaje siempre, Tony Stark, pero desde cierto punto de vista era un personaje nuevo, no era exactamente el mismo Tony Stark que había siempre. Esto desde el punto de vista de... Desde el punto de vista de si ese personaje alguna vez se adapta, Tom Taylor y tú, ¿tendréis algún tipo de derecho sobre ello? Actually, the idea of being Tony Stark being bad guy was all Tom Taylor and the editor, but they didn't have any visuals when we started, so they sent me a car picture, like shiny car picture. We would like to do Iron Man something like that. So would you like to design and work with us? And I was like, okay, and then 9 issues of fun. It was a really fun book to work on. I hope to see him in a movie. Next question. Sí, ellos, o sea, tanto Tom Taylor como el editor tenían la idea de crear este Tony Stark oscuro, y lo que hicieron fue mandarme como unas cartulinas brillantes con una especie de diseño y me dijeron, ¿te gustaría hacer algo como esto? ¿Trabajarías para nosotros haciendo este tipo de diseño, este tipo de estilo para Iron Man? Y yo les dije, pues claro que sí, y fueron, nada, pues 9 números de disfrute y entretenimiento. Muy divertido trabajar con ellos. By the way, I got threats on Twitter because of that design from the fans. Yeah. Ah, y por cierto, me amenazaron en Twitter por haber hecho este diseño de Tony Stark. Bueno, los fans, ya sabes. What have you done to Iron Man? Sí. ¿Qué diablos has hecho a Iron Man? Bueno, los haters. No sé hasta qué punto sigues las películas de Marvel. Pero... Huge fan or a follower of Marvel movies. En la última película de Doctor Extraño, no ocurrió finalmente, pero durante mucho tiempo hubo el rumor de que Tom Cruise iba a aparecer en la película como superior a Iron Man. ¿Te hubiera gustado verle? Yeah, I would like to see it happen. Me gustaría verlo, me gustaría que lo hiciera. Yeah, it would be cool. Also, Tom Cruise. Sería a very, bad character Iron Man as a villain. Sí, la verdad es que además me encantaría ver a Tom Cruise como un Iron Man malévolo, un villano. Sí, creo que quedaría muy bien. El diseño que hiciste para este personaje. ¿Qué tenías en la cabeza al pensarlo? Porque a mí, no sé, se me viene a la cabeza el T-1000 de Terminator. I mean, for example, when I see your design, it comes to my mind Terminator. T-1000. T-1000. El enemigo de la segunda guerra. The liquid. Like the evil one. It wasn't because of that, it's more like a symbiote. Mm-hmm. That type of technology is a symbiote. So if you look more carefully at Superior Iron Man, you can see the classic Iron Man design there. The red and yellow one. Sí, la verdad es que pensé en el diseño como una simbiosis entre Superior Iron Man y el Iron Man original. De hecho, si miras el diseño con atención, puedes adivinar como partes del traje original de Iron Man en rojo. Ya viniéndonos a la actualidad, en España al menos creo que tu último trabajo, que se está publicando ahora además, es el de Marvels. ¿Eras fan de la historia original de Carbusier y Gale Ross? ¿Sientes presión? ¿Sentiste presión ante este trabajo por el hecho de tener que sustituir, entre comillas, a Le Roche? ¿Sentiste presión de la nueva designer for this? Yes, because I was working with Kurt Busiek and Alex Rose was doing the cover, so I had to do something good. And when I get the story, the first draft of the story, I realized that it's gonna be a big story, so there was a pressure, but pressure and panic doesn't help for an artist, so I just let myself go and finished all of the series right now. It's 12 issues, so we just finished it. Sí, la verdad es que algo de presión sí que había, porque teniendo a Curtis y Ale como uno como guionista y el otro como el diseñador de las portadas, lo estaban haciendo muy bien. Y sí que sentía esa presión de tener que hacerlo bien, de tener que ponerme a la altura de ellos. Además, cuando me pasaron el primer borrador de la historia, ya vi que iba a ser algo grande, que iba a llamar la atención. Y bueno, la verdad es que a los artistas el pánico, el miedo, la presión no nos puede parar. No hay espacio para eso en nuestro trabajo. Tenemos que seguir adelante. Y bueno, han sido 12 números y acabamos de terminarlo. And you're happy, right? Yes. Estoy contento con ello. Because it was a long series and I promised myself not to skip any issue. Because I promised to Kurt that we're gonna finish this first 12 issues together. Sí. So I'm proud of it in the end. Sí, la verdad es que estoy orgulloso del trabajo porque en su día cuando Kurt me dijo que si hacíamos la serie yo me comprometía a hacer. Yo sabía que iba a ser una serie larga, pero me comprometía a hacerla de principio a fin y hemos trabajado juntos en los 12 números. ¿Algo que nos puedes decir? Que se pueda decir de tu futuro, proyectos. I wish I could. Me encantaría poder decirles algo, pero. Because from Metropole, after 2 days, when I arrive home, I'm starting my new project. Okay. All I can say is it's a limited series, it's not an ongoing. But I'm working with someone I was a big fan of, you know, when I was a kid, so. That's all I can say. Ojalá pudiese decirte más, pero mira, voy a ser sincero, en 2 días empiezo el proyecto nuevo. Evidentemente no te puedo decir nada de él, aparte de que es una serie limitada y de que voy a trabajar con alguien que admiro, vamos, desde la infancia. ¿Un guionista o dibujante? Scriptor o... Yes, writer. Sí, un guionista. Tendré que pensar en guionistas que tengan por lo menos 50, 50 y pico años. So I have to think about scriptwriters from about 50 something years. Maybe much more. quizá más. Yeah, from mucho 90s. Más. From 90s, yeah. De los 90. Ok. Para acabar ya, siempre solemos hacer la misma pregunta en las entrevistas. Una pregunta un poco estúpida. ¿Batman o Superman? Batman o Superman. Perdón. To draw or interpreta como quieras. Dibujar o en general. Well, if I look at professionally, Batman for drawing, Superman for reading. Si lo miro profesionalmente. Para dibujar yo, Batman, pero para leer, Superman. Vale, pues hemos acabado. Muchísimas gracias por, gracias. Por tu tiempo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis algo? No, questions. Okay. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer que estés aquí. Thank you so much for your time. It's a pleasure to meet you.